que soy tu mercado. Ujier, avísale a toda la concurrencia que aquí llegó un tipo con los naipes marcados. Yo soy el escriba de tus ditirambos. Tú responderás esquiva, bailando como siempre tu propio mambo. Tienes credenciales y apuntes especiales. Tú eres buena hoja, deja que te coja la última de tu carnet de identidad. Barbera, con mi maledicencia te pongo de nuevo esta vez entre la espada y la pared. En Barbera, mi herida supura, vivo en el marasmo. Necesito tu cultura, ya sé que no te pago con un orgasmo. No me tengan pena, chicas de Ipanema, yo las quiero gratis. Tengo teofobia, sí, que no me hagan la circuncisión. De tener pena, con mi blues marrullero las pongo de nuevo esta vez entre la espada y la pared. En Barbera, no soy moralista ni tengo prestigio. Reconozco que me excitan las mujeres desnudas con gorro frigios. Dame entre los riscos tu amor con asteriscos. Sé mi campanilla, mi puta entre comillas, mi pasaje al templo de la perdición. Urinan en plena, con tanta apología, me pongo de nuevo esta vez entre la espada y la pared.